Bien, seguimos en Regional Agropecuario, jornada de día sábado con mucha actividad, sobre todo en lo deportivo. Pero bueno, durante esta semana tuvimos la presencia o la gente de la Sociedad Rural o de la Mesa de Agropecuaria de Olavarría tuvo la visita de la ingeniera Susana Laborde, directora de Hidráulica de la sección Quinta de la provincia de Buenos Aires, y estuvo dialogando con los miembros de la Mesa Agropecuaria para saber qué pasó en esta reunión y evaluar un poco lo que se habló, lo que se charló. Estamos en contacto con uno de los miembros de la Mesa Agropecuaria, que es el presidente de la Sociedad Rural de Olavarría, José María Ortiz. José María, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hugo? Buen día, ¿cómo te va? Bueno, gracias por atendernos un sábado. A lo mejor estabas proyectando ir al campo, tenías algunos proyectos y nosotros te hicimos levantar más temprano, a lo mejor, ¿no? No, Hugo, siempre es igual, los sábados... ¿Se madruga? No tanto como el día de semana, pero bueno, uno siempre está en marcha, medio temprano. Bueno, José María, contame cómo le fue en la reunión con la ingeniera Laborde. Mira, Hugo, esta reunión que tuvimos con la ingeniera era una demanda que teníamos ya hace unos días, hace un tiempo, mejor dicho, a raíz del tema de la entrada de agua al partido y, bueno, los problemas que traía en algunas zonas que ya estaban complicadas de por sí. Había habido algún diálogo con ella a título personal de algún productor, pero bueno, lo que quisimos es que tuviéramos ya el diálogo más directo entre municipio y hidráulica, a raíz de entrada de agua, como te decía recién, al partido, y alguna problemática en que esa agua no pudiera seguir como corresponde a algún partido vecino que tenía también problemática de agua. Entonces necesitábamos la presencia de ella para solucionar este tipo de problemáticas. Claro. La verdad, bueno, soluciones inmediatas no sabíamos que no iba a haber, fue muy clara ella también, están muy abocados al trabajo de Cuenca del Salado, que está muy complicado. Sí. Y el planteo que se hizo fue el diálogo básicamente con el tema del municipio de Bolívar, que es el que por ahí tiene algún inconveniente del partido de Olavarría con el vecino. Entonces necesitamos el diálogo entre las partes de hidráulica, tanto de la de ella, que es en la zona quinta, como la del Bolívar, que es zona tercera. Entonces, bueno, necesitamos el diálogo para tener un poco más de fluidez en los trabajos. José María, ¿hay canales clandestinos? ¿Se han detectado canales clandestinos? Mira, el tema de ella no le da para nada importancia a los canales clandestinos, porque son todos canales no le da importancia a los canales clandestinos. Realmente le dio muy poca importancia a la construcción de los canales clandestinos. Ella dice que la masa de agua que tuvo este año por el exceso de lluvias es muchísimo más importante que la complicación que pueden tener canales clandestinos. Obviamente los canales clandestinos son canales que generalmente hacen productores para aliviar su situación y envían agua a algún camino, pero no le dio mucha importancia. Indudablemente que el agua que corre aquí en el partido de Olavarría, como decías vos, se va a un partido como Bolívar, seguramente hablamos de la zona de Vallimanca o Arroyo Las Flores, tal cual. Pero tengamos en cuenta que también Olavarría recibe de otros partidos, ¿no? Por eso surge el pedido de la reunión, porque a Olavarría le entra agua del partido vecino La Pida, claro, algo en alguna zona de la Madrid, y algo está entrando también de la parte de Juárez. Mucho es por la cantidad de agua que ha llovido en todos lados, ¿no? Pero, bueno, después llega que en las zonas complicadas, como la zona de Iturré y Recalde, Mapis, está el tema de las vías que hace un poco de freno, de contención del agua. Entonces eso generó alguna situación cuando el municipio intentó hacer alguna limpieza de caminos, no de canales ni nada por el estilo, de caminos, de cunetas para que corra un poco más el agua, y tuvo alguna situación un poco más complicada. Entonces por eso fue el reclamo que veníamos haciendo. Así que bueno, ayer tuve una comunicación con Frías, me comunicó que había habido algún ya alguna fecha que faltaba todavía confirmar, pero para el día 20, donde las dos partes de hidráulica, la parte de la zona quinta y la zona tercera, se iban a juntar una mesa de diálogo con inclusive la gente de Bolívar. Eso fue lo que me aclaró ayer a la tarde Julio Frías. Bueno, por lo menos algo va haciendo. Bueno, por suerte tenemos una semana, venimos con unos días de no lluvia, entonces eso ha permitido que se esté trabajando en las zonas complicadas. Eso te iba a preguntar, a ver si en estos días que no ha llovido se ha adelantado algo los trabajos de los caminos. Sí, mira, ayer tuve diálogo también con el ingeniero que anda en caminos, están trabajando, las zonas siguen siendo complicadas, obviamente se está trabajando en la zona Espiga, cerca del acceso a Espiga, hay retros trabajando, hay una retro trabajando en el camino viejo a Espigas. Hay también trabajando otra retro en el camino de ahí de la Lechuza, que había pantano. Hoy ya son más puntuales los cortes y pantanos en caminos secundarios y algunos terciarios, donde ya se están haciendo trabajos, y por lo que me decías hay definidos otros trabajos donde se hizo un concurso de precio y de, por ejemplo, camino el acceso al campo de La Mayora, el campo de Astiz, en la zona de Recalde Blanca. Hay trabajos muy puntuales que ya están por empezarse a hacer. O sea, ya se ha pasado más de los caminos primarios a los cortes y pantanos más puntuales de caminos secundarios. De secundarios, de accesos a campos y a sectores de caminos más internos que principales. Pero bueno, se está trabajando bastante bien. O sea que, bueno, con respecto a la reunión con la ingeniera Laborde, soluciones ningunas. Por ahí lo que se podría hacer de parte hidráulica, hay que esperar que baje el agua, ¿no? Bueno, eso es un tema que sabíamos. Uno cuando va a este tipo de reuniones y en situaciones como esto no tiene muchas expectativas. Pero bueno, importante fue el tema del diálogo. Queda, hay algún trabajo pendiente que nos dijo en 15, 20 días estaba una de las máquinas que están trabajando en lo que es zona de salado, venía a hacer un trabajo ya pendiente del Quilco, que también es uno de los cursos que solucionaría en parte también la problemática de esa zona. Así que bueno, algo por lo menos se pudo hacer. Bueno, obviamente uno siempre pretende más. Claro, claro. Más situaciones resueltas y bueno, no. Pero bueno, algo se logró. Bien. José María, por último, y te dejamos en libertad, vamos a aprovechar que te tenemos en comunicación. El día 26 es la fecha del lanzamiento de la Expo Olavarría en Capital, ¿no? Sí, se ha coordinado esa fecha, se hace en Carvap, es la segunda rural que está haciendo la presentación ante toda la prensa especializada de la Expo. Así que en Carvap el día 26 vamos a estar presente las entidades que participan en la Expo Olavarría con la prensa especializada que está en Capital Federal, Hugo. Bueno, obviamente ya la invitación está cursada hacia los medios locales. Y ahí vamos a estar. Obviamente sabemos que está siempre Hugo, así que vamos a estar presentando la Expo en Buenos Aires. Bueno, José María, te mando un abrazo, que tengas un buen fin de semana, gracias por atendernos nuevamente y seguimos en contacto. Bueno, muchísimas gracias Hugo, vos sabés que cuando a lo que sea estamos siempre dispuestos al diálogo, Hugo. Gracias, muy amable. Bueno, chau, José María Ortiz, presidente de la Sociedad Rural de Olavarría.